Seguimos aquí en Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, y como decíamos hace un ratito, hay muchas actividades en la comarca en este marco de lucha, lucha con alegría, como nos decía recién Nacho, desde aquí, desde El Hoyo, actividades en Lago Puelo y actividades también en Epuyén, y por eso estamos en comunicación en estos momentos con Bernardo. Esperamos a ver si nos escuchás bien, Bernardo. Él quizás nos escucha bien, pero nosotros quizás no lo escuchamos bien a él. A ver. Ahora a ver, sí, ahí, ahora ahí sí, ahora escucha. Sí, ahora sí. Te escuchamos ahí, Bernardo. Bueno, buenas tardes. Estás ahí en Epuyén, en las actividades que estaban planificadas para hoy. Bueno, contanos un poco cómo es el marco. Me imagino que allí también estará tan bonito y soleado como por acá. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que las actividades del día de hoy se están desarrollando de manera impecable. Hay un grupo muy grande de personas trabajando y la verdad que la intención de las actividades de hoy apuntaban a dos o tres puntos fundamentales. El primero, recuperar un poco el encuentro con nuestros estudiantes para poder dar de primera voz y que escuchen de primera voz el conflicto que estamos viviendo todos. Sabemos que los discursos llegan por muchos lados y no son siempre los discursos más sanos. Uh-huh. Así que nos propusimos esto como intención. En segundo lugar, que este encuentro sea también un encuentro de alegría, que sea un encuentro de festejar, no el contexto, sino festejar el encuentro. Y eso la verdad que se está dando de manera impecable. Los estudiantes respondieron recontra bien a las propuestas. Sabemos que estamos también librando una batalla discursiva y comunicativa, así que estamos viendo de qué manera podemos dar a conocer en la localidad el conflicto, cómo lo estamos viviendo. Uh-huh. Y para eso también pudimos, gracias al trabajo, pudimos contar con la gente del hospital. No pudo venir gente de Bosques porque tuvo que resolver otro conflicto en Esquel, pero uh-huh. Estamos laburando mancomunadamente. Y eso se nota en los resultados del trabajo. Claro, sí, viene funcionando allí en Epuyén, por las informaciones que teníamos, una especie de multisectorial o mesa de unidad, como a nivel provincial la mesa de unidad sindical, hay una ahí particular de Epuyén. Sí, respetando en un punto lo que se está haciendo a nivel comarcal con los diferentes gremios, principalmente ATE y ATEP. Y en un punto también estamos tratando de reproducir esta lógica. Yo por caso soy delegado y congresal de ATES, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, estamos tratando de sumar y congregar. La idea es esa, que seamos una comunidad, en el sentido más puro de la palabra, que tengamos un interés común. Estamos tratando de reflotar los intereses comunes. Buenísimo. Che, Bernardo, ¿qué actividades están haciendo? Escuchamos ahí voces y ruido de fondo. ¿En dónde están reunidos? ¿Qué es lo que están llevando adelante? Bien, la actividad la hicimos dentro de la escuela. Ahora en este momento estoy en el Zoom. Uh-huh. Y bueno, la actividad tuvo varias partes. La primera fue la proyección de un video mostrando todas las actividades que se estuvieron haciendo en estos últimos meses. A la luz de los conflictos que todos conocemos. Uh-huh. Que viendo el video nos dimos cuenta de que eran muchísimas las actividades. Esa uh-huh. fue una primera parte. Luego una parte de una exposición cortita a los estudiantes y a las familias que hablaron sobre las problemáticas que tenemos. Acá hay una chica atrás. Bien. Si quieren hablar, que se metan nomás, ¿eh? Bueno, ahora les pregunto. Después, una tercera parte, la realización de talleres. Hicimos un taller de producciones de afiches artísticos, medio tomando, si querés, la tradición rusa de los afiches. Uh-huh. Un afiche de producción de spots publicitarios para reproducir en las radios locales. Y ya que estamos, podemos reproducirlos también en Radio Fodón. Buenísimo, lo esperamos. Y también, genial. Y un taller literario de lectura de poemas principalmente con una tónica social. Así que González Tuñón estuvo muy presente postura. Y la verdad que la respuesta es muy variada, pero siempre positiva. Los talleres fueron muy repartidos, recién vengo del de producción de afiches, estaban los chicos entusiasmadísimos laburando. La verdad que emociona. Bueno, buenísimo que así sea. Y bueno, ¿cómo fue el encuentro ahí con los estudiantes? ¿Qué pudieron percibir de los chicos que, bueno, al estar de paro, no están tan presentes en la escuela? ¿Y qué les devolvieron los pibes y las pibas? La principal devolución estuvo dada por como un reencuentro, como unos parientes que hace mucho tiempo no los vemos, y el reencuentro fue muy, muy hermoso. Es en un primer momento, esa sensación de angustia, o de, no sé si es angustia la palabra, pero de que hay algo que no está bien, que ellos entienden que tendrían que estar estudiando y nosotros entendemos que tendríamos que estar laburando, pero creo que también entendemos todos que en este contexto no es viable. Escribieron una carta a unos chicos de tercer año, también, sí, como ensalzando el trabajo y el trabajo comunitario. Creo que hoy estamos acá, estamos en el contexto de paro, pero entendemos que la atención es siempre comunitaria. Por eso queremos volver a ver a nuestros pibes, que la verdad los queremos y los extrañamos. Bueno, buenísimo, Bernardo, te agradecemos mucho la palabra y bueno, esperamos esas producciones que suenen también en Radio Fogón. Está más que abierto el espacio para la difusión de lo que producen las escuelas y las comunidades. Bien, bueno, muchísimas gracias por llamar. La verdad que ver que está toda la comarca hoy al mismo tiempo en una acción engrandece el espíritu, y todo esto no es producto del azar, sino del trabajo organizado. Muchas gracias, Bernardo, por tu palabra. Hasta pronto. Estábamos ahí en comunicación con Bernardo, docente allí de la escuela 774 de Epuyén, contándonos las actividades que están desarrollándose en este preciso momento, en paralelo con las que están en El Hoyo y las que están en Lago Puelo, que intentaremos tener una comunicación ahora en un momentito nomás.